Dame un chance. Puta que usted sea mayor que yo. Todos juntos a bailar. Yo creo en el destino. Oye.